antes que nada, buenas tardes a todos. Esto me va a tomar un segundo, disculpen la interrupción, ¿eh? Estoy buscando a Sarah Connor. No, no, no, yo soy Shakira, ¿quién es usted? Bien, te. Gracias a todos, sigan disfrutando del show. Ahora cualquier problema puede terminar. Llama a Juárez, pedí hablar con Terminator y convencelo de que esa mujer que odias es Sarah Connor y Terminator para siempre con los problemas. Servicio exclusivo para hombres y ahora también promoción para exnovias celosas. ¿Cuál es? 2001.